Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos. Bienvenidos una vez más a un directo de Mindalia Televisión. Muchísimas gracias a todas las personas que se están sumando allí a través de sus pantallas. Mi nombre es Fairuz y voy a estar con ustedes el día de hoy durante esta entrevista. Gracias a los que se están sumando allí. Como siempre, los invito a que nos dejen acá en los comentarios el nombre de la ciudad y del país desde donde nos están viendo. Y además quiero invitarlos a participar a través de sus preguntas, experiencias y todo lo que deseen compartir en el chat en vivo. Por favor, cuéntenos desde dónde están conectados el día de hoy. Mientras tanto, yo les quiero hablar un poco sobre el especialista que vamos a estar teniendo. Él es Bhagavan Vázquez y nos va a hablar sobre cómo ser medium y su misión de vida. Él es medium psíquico y ayuda a las personas a sanar tras la pérdida de un ser querido, sirviendo como puente con el mundo del mundo físico con el de los espíritus. Bhagavan nos va a contar desde su experiencia como medium psíquico cómo su don le permite ayudar a los demás, haciéndolos más conscientes sobre sus vidas. Así que vamos entonces a hacerle llegar la invitación. Mientras tanto, quiero enviar saluditos hasta Chile, que nos están saludando, también hasta Buenos Aires. Hola, hola. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches. Madrid y el mundo entero, señores. Madrid, Chile y el mundo entero, señores. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Qué gusto enorme tenerte con nosotros hoy, Bhagavan. Gracias por acompañarnos en este espacio. No, gracias a ti, gracias a ti, gracias a toda la familia de Mindalia. De verdad, gracias. Para mí es un honor, siempre es un honor. Y nada, estar acá para mí compartir con ustedes es maravilloso. Bhagavan, me encanta lo que vamos a conversar hoy porque vas a contarnos desde tu experiencia cómo es que has conseguido cumplir tu misión de vida. ¿Quieres contarnos cómo fue ese primer momento en el que supiste que tenías este don, vamos a decirlo de alguna manera, de ser medium? Pues sí, pues de alguna manera, para aquellos que no me conocen, soy Bhagavan Vázquez, soy un muchacho normal, nacido y crecido en Venezuela, en Caracas, Venezuela. Hijo de músicos que a la edad de 8 años de edad me hice consciente de mi don, me hice consciente de que podía ver y hablar con espíritus. Algo que hago de una manera muy natural, obviamente me tuve con los años que preparar, pero al principio yo pensaba que todo el mundo veía lo mismo que yo veía. Y por supuesto para mí fue choqueante cuando mis padres me llevan a mí al instituto, me llevan a un psicopedagogo para que yo hable con el psicopedagogo acerca de lo que yo veo. Y luego de eso, el psicopedagogo quedó muy impresionado conmigo porque yo lo comuniqué con su hermano fallecido. Y obviamente de que después de eso, él nos refirió al Instituto Internacional de Parapsicología, que estaba antiguamente en Venezuela. Ahí me vieron psicólogos, psiquiatras, me vieron muchos especialistas. Y luego de casi 3 años de estudios, les dijeron a mis padres que yo tenía una habilidad extrasensorial que me permitía captar información que estaba en otros niveles vibratorios. Ellos nunca hablaron de espíritus, porque los científicos no creen en los espíritus, pero de alguna forma pues se dieron cuenta de que yo tenía que aprender a vivir con eso, ¿saben? Y no fue normal o no fue sencillo porque mis padres eran católicos, esto era como para la época, era muy raro, pero bueno, ellos decidieron que yo no dijera nada, que yo llevara una vida lo más normal posible, pero donde quiera que yo vaya, donde quiera que yo esté, siempre veía espíritus. Inclusive en el colegio yo siempre me caracterizaba porque bueno, pues yo era el amigo raro que veía muerto, y durante pues todo mi liceo, mi universidad, inclusive también en la universidad veía espíritus, y era algo extraño porque obviamente era guardar lo que sabía, lo que yo hacía, guardármelo para mí y compartirlo con algunas otras personas. Entonces, y al mismo tiempo aprender a ver cómo se usaba, porque como les digo a todos, no es algo que hay en un libro, no hay un manual de mediunidad. Quizás en algún momento alguno de nosotros lo invente, ¿no? Pero siempre todos hablamos desde nuestra experiencia. Entonces no hay algo que yo te diga, mira, esto es así, yo voy a sentir esto. ¿Sabes? Creo que esa es una de las cosas que me ha costado más, y se lo cuento a todos, es que no tienes con quién guiarte, porque no hay un patrón. Cada medium es distinto, cada uno de nosotros tiene como su toque, su clave para conectar con el más allá y aprender a vivir con eso, y sobre todo entender que más que un trabajo, esta es nuestra vida, esta es nuestra misión. Bueno, acabas de decir algo que es muy interesante, es muy curioso, y es que tú mientras hacías carrera o estudiabas, tratabas como de mantenerlo allí contenido. Sí. Sí, y siempre hablamos que cuando tienes el don, vamos a decirlo, va a salir por algún lado. Sí. ¿Cómo fue ese momento en el que tú decidiste asumir, dijiste, esto es mío, esto me pertenece, y eso te llevó a lo que hoy es tu misión de vida? Pues, te puedo decir que yo estudié hotelería, estudié música, estudié cocina. Mi idea era ser hotelero, ser chef. Y esto no tenía nada que ver con mi vida. Y un día, pues, me mandaron de pasantías en la Hotel Escuela de Mérida, me mandaron de pasantías a Valencia, a Aguirre, a una hacienda holística. Y en esa hacienda holística, mucha gente que estaba ahí, casi todas las personas, hacían reiki, hacían cristaloterapia, se conectaban con los ángeles, echaban las cartas, obviamente hacían terapias para los huéspedes. Y eso fue como darte cuenta de que, hey, esto es tuyo, o sea, tú eres parte de esto, y por más que tú quieras llevar una vida normal, no lo vas a poder llevar. Sobre todo porque, bueno, yo llegué a ese lugar a hacer pasantías en la Hacienda La Concepción, y yo empecé de inmediato a leer personas, a leer, quiero decir, a comunicar almas. Y fue interesante porque a la medida que yo fui comunicando almas, más se me acercaban personas, la gente viajaba de otras partes, de Venezuela en ese momento, hasta que conocí a un amigo que él también estudió hotelería y él es periodista, y él me dijo, ¿puedo hacer un reportaje tuyo? Y yo dije, bueno, ¿qué puede pasar si yo le digo a un periodista que yo soy medium, no? Y bueno, esto me llevó a tener entrevistas, a mostrar mi don al mundo, sobre todo a mostrarlo y a dar fe de lo que hago, porque de alguna manera uno puede decir que es un medium, pero en este camino te vas a conseguir con mucha gente escéptica que van a necesitar una prueba visible. Y pues yo como ser humano, pues trato de mostrarle al mundo de que yo quería ser cantante, yo quería ser chef, yo quería hacer otra cosa que no fuera medium. Pero bueno, salí medium, me tocó ser medium, me tocó aprender a vivir con eso. Y obviamente a todos los programas que voy, a todos lados donde yo voy, siempre estoy sintiendo cosas, siempre estoy percibiendo y estoy mostrando mi don. Y eso me ha permitido a mí que las personas que también tienen estos dones puedan darse cuenta que es algo normal, que no es algo malo, porque la gente siempre lo cataloga como brujería. Hay gente que dice que, bueno, que es charlatanería, que uno realmente no ve nada. Pero entonces esas personas se cohiben. Pero cuando uno sale y uno dice, mira, lo que tú estás viendo, por ejemplo, les pongo un ejemplo muy sencillo, señores, el pensar en alguien y que esa persona te llame por teléfono, eso es intuición. O, por ejemplo, soñar con alguien y saber de algo de esa persona a los días, eso es intuición. Entonces, todos somos intuitivos, todos podemos percibir. Obviamente, quizás no todo el mundo puede llegar a ser medium, porque la mediunidad es una habilidad con la que se nace, pero todos podemos llegar a servir como un medium. ¿Por qué? Porque un medium, ¿qué es? Un medium es una persona que sirve como un puente entre el mundo espiritual, sea el espíritu que sea, y el mundo físico. Y hace que ese puente comunique esos dos mundos. Entonces todos en algún momento le vamos a dar un consejo a una amiga, a un amigo, que le vamos a cambiar la vida. Y lo que no sabemos ahí es que Dios, o lo que cada uno de ustedes considera como Dios, usándonos a nosotros como un medio para transmitir una información. Y así como esto, pues bueno, uno va aprendiendo, uno va desarrollando sus dones, y ahí es donde me tocó a mí entender que más que un trabajo era mi vida, y que o lo aceptaba o me volvía loco. Mira qué lindo es el asumirlo. Total. Fíjate que es también liberador, y empezaste a tener esa transformación en ese espacio, a ver más, porque también estás en un entorno dado para esto, a la apertura. Quiero ahora que nos cuentes cómo fue o qué ocurrió, si ocurrió algo, para que tú empezaras a ayudar a las personas a resolver a veces esas cositas que quedaban por allí en el tintero, en este plano, y cómo sentiste que era eso lo que tenías que hacer, porque tú ayudas a las personas a resolver esto. Pues, digamos que desde los 11 años de edad yo empecé a usar mi don, ya hoy tengo 32 años, han pasado muchos años usándolo, pero al principio la gente venía a mí, siempre vienen a mí, porque algo que yo siempre le digo a las personas, yo no trato de que la gente crea en mediums, no trato de crear una secta de mediums, no, nada que ver. Yo simplemente le muestro al mundo lo que yo hago y lo que yo he aprendido y cómo a mí, y cómo ciertas herramientas que aplico en mi vida me han ayudado a entender la muerte, a superar la pérdida y a vivir con el duelo de la mejor y más elevada manera. Entonces la gente empezó a acercarse a mí, la gente empezó a comentarme sus problemas, la gente, no sé, en una conversación así como tú y yo, empezaron a decirme, mira, estoy pasando por esta situación, o estoy pasando por esta situación económica, o se me murió fulano, sultano, perencejo, y no sé qué hacer. Y de la nada me empiezan a llegar cosas, me empezaron a llegar imágenes, voces, y yo sabía que, yo sabía que cuando yo transmitía lo que transmitía, la persona cambiaba. Cambiaba su vibración, cambiaba su forma de ver la muerte. Mira, Fairuz, algo que yo siempre he dicho es que esto no trata de mí. Esto trata de lo que hace mi don en la gente. Lo que hacen los mensajes que yo transmito en las personas. Porque yo, como y lo digo como chiste, pero es una realidad. O sea, yo toda mi vida he sido medium. Entonces, yo nunca he trabajado en otra cosa que no sea ser medium. Yo digo que el día que se me vaya el don... No sé qué voy a hacer, porque el currículo no tengo, ¿me entiendes? Salí en televisión, ajá. Pero de alguna forma me di cuenta de que esto no trata de mí, esto trata de los mensajes, de lo que causan en las personas, y son muchísimas los mensajes que me llegan siempre a diario, tanto acá en Instagram como en Facebook, en YouTube, en todos lados, diciéndome, Bhagavan, me cambiaste la vida, Bhagavan, ahora entiendo la muerte de una mejor forma, Bhagavan, me salvaste. A mí hace... un mes una chica me escribió y me dijo, estuve al borde del suicidio y fui a médicos, fui a psicólogos y nadie me quitaba el dolor. Escuché dos videos tuyos y entendí por qué mi hijo se había ido. Entonces, ¿sabes? Son cosas que tú dices, llegas, tocas al otro. No sabes cómo lo haces porque, vuelvo y repito, no es algo que yo tengo escrito o algo que yo puedo planificar, no. Simplemente donde quiera que voy, yo estoy sintiendo cosas de las personas y obviamente me toca decir lo que siento porque sé que donde llega el mensaje es donde corresponde. Mira qué lindo que cuando dices que se trata de las personas y del ayudar y del hacer una diferencia en el otro también. Sí, total, porque el otro es el que realmente cambia. O sea, yo para mí, lo que yo digo o lo que yo siento no tiene ningún sentido, ¿ok? Pero la persona es la que le da el sentido. Primero porque, aclaro, yo soy un medio psíquico simbólico. Los espíritus a mí me muestran símbolos y señales que yo voy uniendo como un rompecabezas según lo que voy entendiendo, voy interpretando, voy transmitiendo la información. Yo, por ejemplo, te veo a ti y siento una mujer materna que fallece y sentí también una energía de abuelo que murió. Y siento estas energías contigo ayudándote y sé que si las canalizo más van a ser familiares que fallecieron y que tienen mensajes para ti, como también puedo sentir algún miedo, también puedo sentir como un deseo de me quiero mover de país o me quiero cambiar de espacio y cosas así me van llegando y por supuesto no sé, para mí no tienen sentido, pero sé que todas las personas que reciben el mensaje o van recibiendo la información le van dando el como poniendo la pieza en el lugar y eso pues genera un mensaje que definitivamente al final cambia a las personas. Mira qué curioso, Bhagavan, todas las cosas que acabas de mencionar. Yo ahora quiero que nos cuentes un poquito, porque estás diciendo que tú percibes como a modo de imágenes, ¿sí? ¿Qué ocurre o si te ocurre más bien que estás, no sé, en un momento como almorzando, desayunando, puede ser, y empiezas a percibir estas cosas, estas personas que se quieren, o esto, digamos, que se quieren comunicar contigo? ¿Tú sabes o entiendes hacia dónde va ese mensaje, cómo dirigirlo? Pues realmente no, realmente he ido aprendiendo de que, por ejemplo, si estoy solo, sé que es un mensaje, a veces me pasa que si estoy solo y el mensaje me llega, al rato llega una persona o llega alguien a decir que no sabía que se iba a ver conmigo y el mensaje es para esa persona. Cuando estoy, por ejemplo, en un teatro, que yo hago presentaciones, hago demostraciones públicas, en un teatro donde entran 1.000, 2.000, 3.000 personas, los espíritus son los que me guían y me muestran cosas muy específicas para diferenciarse de todos, de todas las demás personas, para que su ser querido sepa que es con él o con ella. Y son cosas muy puntuales, o sea, cosas, por ejemplo, hace mucho tiempo yo había visto, ellos usan símbolos y señales, entonces yo estaba en el escenario y a mi mente vino un perro. Pastor alemán y me vino la diosa Venus y yo dije, o sea, para mí eso no tenía sentido y cuando yo agarro y digo, estoy viendo un pastor alemán y veo a la diosa Venus, no sé quién conecta con eso, del fondo había, eran como 1.100 personas, del fondo apareció una chica que pegó gritos y dijo, yo, y se acercó y me dijo, yo vine acá solamente a comunicarme con mi perrita que se llama Venus y es un pastor alemán. Obviamente, eso a mí me impactó, a todo el mundo le impactó en la sala, pero yo no sabía cómo lo sabía, ni entendía el mensaje. Y la persona es la que les va dando como ese sentido y va dándole forma para que yo mismo también lo entienda. He aprendido también a saber cuándo voy a decir algo, porque eso es importante que lo sepan, señores. He aprendido a saber cuándo voy a decir algo y cuándo no, porque hay mensajes, a pesar de que, y aquí quizás estoy haciendo algo malo, pero a pesar de que los mediums no debemos tener filtro, yo he aprendido a tener filtro, porque más allá de dar un mensaje, yo quiero que la otra persona sane. Y si yo siento energéticamente que esa persona no está lista para recibir cierta información o no tengo las palabras adecuadas para decirlo, les juro, señores, yo no lo voy a decir. Prefiero que los espíritus busquen otra manera de que el mensaje le llegue o que la información le llegue. Para que, o que la persona esté preparada y cuando esté preparada vuelva a mí. Esto también pasa. Entonces, de alguna forma he ido aprendiendo a canalizar, a saber cuándo, para quién es el mensaje, cómo es el mensaje. Y eso me ha permitido comprender que pues, yo soy un instrumento, yo soy solo un teléfono que ellos marcan y lo marcan a su manera y yo no debo entenderlo, yo simplemente debo transmitirlo. Muchas gracias, Babán. Ha sido hermosísimo tenerte. Hay muchas preguntas por acá por el chat. ¿Te parece si vamos con algunas de ellas? Claro que sí, por favor. Bueno, vamos a ir ahora con una de Jensi y dice: mi mamá Ángela Arcelia Andrade partió al cielo hace 5 meses y quiero saber cómo está. No me deja tranquila saber cómo está mi mamá o no saber cómo está mi mamá. La extraño Pues demasiado. yo podría decirle a esa persona que su mamá seguro va a estar bien porque desde el más allá, cuando uno cruza, los espíritus de alguna manera están bien. Ahora, la que está intranquila es la persona que está haciendo la pregunta y yo le invito a que haga ejercicios de respiración, de meditación, a que se haga una lectura mediúnica, porque eso le puede ayudar muchísimo a calmarse, a relajarse y sobre todo a sanar el duelo, porque algo que quiero que entiendan, en el más allá nadie está inquieto, nadie está preocupado, de aquel lado solamente hay paz y amor. Los que estamos preocupados e inquietos somos nosotros y ellos lo único que quieren es que nosotros estemos en paz. Entonces, te invito a que medites, te invito a que hagas ejercicio de respiración para que así puedas ir sanando. Muchísimas gracias, Bagamán. Por acá tenemos otro mensajito de Gaby que dice: yo percibo y siento a veces cosas, pero no he podido desarrollarlo. ¿Qué le podemos decir? Que el primero no le tenga miedo a lo que percibe, porque ahí a veces hay miedo. Y segundo, que cuando el don aparece uno tiene que dejarlo fluir. Es como cuando tienes un deseo de comerte algo rico. No lo puedes seguir deteniendo, tienes que buscar comerte ese algo rico. Pues lo mismo ocurre con este don, o sea, si tú percibes algo, simplemente medita, haz yoga, ejercicio de respiración. A mí me ha ayudado muchísimo eso. Y permítete fluir, porque Dios está haciendo un gran trabajo para poder comunicar sus mensajes a través de ti. Y cuando uno se bloquea, es como que le bloqueas el trabajo a estos seres de luz. Entonces, vamos a ser amables. Si ellos están haciendo un esfuerzo, apoyémonos un poco. Muchísimas gracias. Vamos a ir ahora a una preguntita que nos hace María Emilia Parra. Y dice, ¿mi papá está feliz, está en paz y nos ve? Pues totalmente. Los espíritus siempre están en paz y siempre están bien. Y nos ven, sí, nos ven todo el tiempo. Respetan nuestros momentos de intimidad, señores. Respetan nuestros momentos de intimidad, pero siempre nos ven y siempre están tratando de ayudarnos, de guiarnos, de apoyarnos, porque lo que ellos más quieren es que nosotros alcancemos nuestra evolución como almas. Entonces, si te preocupa tu ser querido, ocúpate de ti, de estar en paz, y vas a ver cómo eso va a ayudarlos a ellos. Gracias, Bhagavan. Ahora tenemos una pregunta de Barbarella, que dice, ¿cómo se puede desarrollar en profundidad? Porque puedo escuchar a seres del bajo astral, pero nunca he podido comunicarme con seres del alto astral. ¿Qué podrías contarme al respecto? Pues, tenemos que comprender algo. Cuando se nos acercan seres de baja vibración es porque nosotros estamos vibrando en esa misma frecuencia. Entonces, para que no sigas captando esa energía de baja frecuencia, trata de tú subir tu vibración, trata de revisar tus pensamientos. Los pensamientos dominantes controlan nuestra vida, crean nuestra realidad. Si nosotros constantemente estamos en culpa, en rabia, en tristeza, en depresión, esa energía es la que vamos a traer a nosotros. Por eso te invito a que trabajes tus pensamientos, a que medites, a que vayas hacia adentro, para que poco a poco vayas a ir conectando. Entiendan que nosotros podemos elegir con quién, con qué recibir y qué no recibir. Y si algo no me agrada, si algo no me gusta, nosotros tenemos la capacidad de llegar y decir, mira, no quiero ver esto o no quiero sentir esto, y empezar a conectarte con algo superior. Pero para eso es importante que tú también subas tu vibración. ¿Cómo? Conectando con el amor, con el agradecimiento, con el perdón, y sobre todo con el amor propio, porque eso nos ayuda a ir conectando con el más allá desde la alta vibración. Muchísimas gracias. Tenemos ahora una preguntita que nos hace Ana Luisa Fernández y dice, querido, a veces siento un olor a cigarro muy penetrante. ¿Será posible que aclares? Pues sí. Generalmente los cigarros, lo que es cigarro, tabaco, perfumes, son símbolos que utilizan nuestros seres queridos que partieron para hacernos saber su presencia. Puede ser un papá, puede ser una mamá, puede ser un ser que es definitivamente un ser querido. Lo que tienes es que preguntarte internamente, ¿qué más estoy percibiendo aparte del aroma? ¿Cómo me estoy sintiendo en este momento? ¿Y qué necesitan decirme? Cuando tú cierras tus ojos, aclaras tu mente y le das paso a esa voz, inmediatamente el mensaje se empieza a expandir más y puedes captar por qué te están enviando ese aroma. Pero definitivamente es un ser querido que se está comunicando contigo. Muchísimas gracias, Bhagavan, por responder. Vamos a ir ahora con una preguntita que nos hace Morela y dice, ¿qué significa soñar con mi padre muerto que me da un costal, con arroz y gorgojos? Pues soñar con seres queridos que partieron son comunicaciones que ellos vienen a darnos. Cuando soñamos con arroz quiere decir que hay abundancia, pero los gorgojos no son malos. Los gorgojos vienen a decirte que hay dinero que se está escapando. Así que yo lo interpretaría como tu padre diciéndote, hay dinero que se está escapando. Así que presta atención, porque puede ser que o estás gastando de más o inclusive alguien a tu alrededor está gastándose un dinero que no debería gastarse. Y cuando puedas corregir eso, vas a ver que el sueño va a cambiar. Muchas gracias. Vamos a ver, tenemos... Uy, se me escapó. Yo quiero hacer aquí un paréntesis a todo lo que nos están viendo. Acá abajo hay una flechita que cuando ustedes la presionan, ustedes pueden enviar este live a la mayor cantidad de personas posible. Quiero que la presionen y quiero que todos los que nos están viendo sigan a Mindalia y sigan a Bhagavan, sigan a mí. Es decir, envíenle el live y pongan abajo, sigue a Mindalia y sigue a Bhagavan, para que este live llegue a muchísimas personas, porque sé, señores, que cuando ustedes comparten este contenido, ayudamos al mundo a evolucionar. Así que compartir. Muchísimas gracias, Bhagavan. Tenemos ahora una preguntita, un mensajito de Lorena, y dice, ¿qué seres me acompañan y qué mensajes tienen para mí? Generalmente los seres que nos acompañan son siempre ángeles, seres queridos, y el mensaje más grande yo pienso que es que nos aman, que nos cuidan, que nos ayudan, y que de alguna forma quieren lo mejor para nosotros. De igual manera, para todos los que me ven, si ustedes quieren una lectura privada conmigo, yo los invito a que me sigan, a que busquen en mi link de Instagram la información para que puedan tener su lectura conmigo, porque hablarles acá de algo en específico nos quita tiempo y va a ser complicado porque voy a necesitar un feedback. Gracias, Bhagavan. Vamos a ir ahora con una preguntita que nos hace Luisana y es la siguiente. ¿Cómo puedo hacer para no escuchar las cosas que percibo? Fíjate. Pues primero, meditar, porque recuerda que todo viene de nuestro inside, de nuestro interno. Entonces, cuando tú meditas, tú puedes controlar esa voz que está en ti y puedes decirle a esa voz, mira, no quiero sentir esto, no quiero escuchar esto. Pero como medium podría también decirte, si está llegando a ti la información, no la detengas, permítele fluir. Porque hay muchos seres, miren señores, los seres de luz intentan de todas las formas de comunicarse con nosotros. Y creo que no habría nada más frustrante que logres conseguir a alguien que te pueda escuchar, que pueda transmitir el mensaje y que se esté negando a transmitirlo. Eso es lo más frustrante para un espíritu. Entonces vamos a ayudarlos. Obviamente si no quieres escuchar cosas negativas, eleva tu vibración. Pero si lo que estás escuchando va a ayudar a otros, transmítelo. Muchas gracias. Tenemos un mensajito, ya es el segundo que leo parecido, así que vamos a leerlo acá para todos. Las mariposas colibríes, ¿qué significan? Los colibríes y las mariposas son símbolos de amor que nos envían nuestros seres queridos para hacernos saber de que están bien y de que están felices. Cada vez que nosotros lo vemos debemos agradecer, porque en ese momento cuando vemos una mariposa, un colibrí, una libélula, una luciérnaga, son nuestros seres queridos diciéndonos, estoy presente, quédate tranquilo, quédate tranquila, te estoy ayudando. Así que, pues simplemente agradezcamos eso, porque son nuestros seres amados comunicándose con nosotros. Ahora vamos a ir con una preguntita que nos hace Paula Mónica y dice, ¿cómo se eleva la vibración? ¿Cómo se eleva la vibración? Primero, meditando. Como lo he dicho durante el live, meditar nos ayuda a mantener nuestra vibración en alto. Segundo, cuidando nuestros pensamientos. Si pasa acá, se va a manifestar en nuestro externo. Entonces, lo que nosotros no queremos que ocurra afuera, tenemos que empezar a cambiarlo dentro de nosotros. Si nosotros pensamos de forma positiva, si constantemente estamos bendiciendo, estamos agradeciendo, esa energía nos ayuda a todos a elevar nuestra vibración. Porque entiendan algo, no es que solamente tú subes tu vibración. Cuando tú cambias tu energía, cuando tú cambias tu conciencia, se crea una onda que empieza a cambiar y a modificar la vibración de los demás, y ahí estás aportando a la realización del mundo. Muchísimas gracias. Ahora nos preguntan también por las mariposas oscuras. Las mariposas, no, tenemos que entender algo, una mariposa es una mariposa, ¿ok? ¿En qué sentido? Nosotros, porque es negra, entonces la catalogamos como algo malo, y si es amarilla o azul es algo bonito. Los seres queridos no escatiman o no se paran o no se detienen a ver si nos gusta o no el color. Ellos nos van a enviar una información. Cuando uno ve una mariposa negra, el color negro es un color de protección y es un color también de limpieza. Entonces yo lo tomaría como una forma de mi ser querido diciéndonos, te estoy protegiendo, te estoy limpiando porque hay algo a tu alrededor que no está bien. Muchísimas gracias. Tenemos ahora un mensajito, Jennifer Nazarit nos dice que ella siempre percibe a alguien, como si tuviera una compañera. Jennifer, ese es tu ángel de la guarda. Eso pasa mucho y ahorita está sucediendo muchísimo. La gente siente que no está sola y efectivamente no lo estamos. Estamos siendo acompañados siempre por seres queridos que nos aman, que nos cuidan, que nos ayudan. Entonces, cuando sientas eso, si su presencia no te incomoda, no te molesta y no te resta, agradécele y pídele que te ayude en tu evolución. Ahora, si tú empiezas a sentir que eso que sientes te está restando paz, es tiempo de que te conectes con tu Arcángel Miguel. Yo creo mucho en los ángeles, con el Arcángel Miguel, y pidas al Arcángel Miguel que corte y transmute todo ese tipo de energía negativa para que solamente se acerque lo bueno. Muchísimas gracias. Tenemos ahora una preguntita de Ruth que dice, siento la energía de mi marido cuando llega agotado de trabajar. ¿Qué hago para que no me afecte? Primero, dejar de elegir que eso te afecte. Recuerden que nosotros somos los que elegimos que las cosas nos afecten o no. Ahora, si lo estás sintiendo, creo que es una forma muy linda de los guías espirituales y de los ángeles de tu marido de ayúdalo. Ayúdalo porque si lo estás sintiendo, él necesita ayuda. Invítalo a bañarse con sales marinas, dale un masaje, conéctate con tu marido porque definitivamente te lo están haciendo sentir para que lo ayudes a sanar. Muchísimas gracias, Bhagavan. Ha sido hermosísimo tenerte con nosotros hoy. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, pero ha sido un gran placer para mí y para todos los que están acá. No, como siempre les recuerdo, este video va a quedar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus. Lo pueden compartir, ver y escuchar todas las veces que quieran y hacérselo llegar a todas las personas que necesiten escuchar esta información tan, tan importante. Bhagavan, te invito entonces a que cierres este espacio con broche de oro para todos nosotros. Claro que sí. No, agradecido con todos ustedes por esta invitación. Y ya saben, señores, nuestros seres queridos nos cuidan, nos ayudan y nos guían. Les voy a dar un mensajito a todos, rapidito, un mensaje de cierre. Y el mensaje es confía. Aquí hay mucha gente que necesita confiar, necesita conectar con su ser. Puede ser que estés pasando por cosas complicadas, por cosas que te superan. Confía que hay una fuerza divina que te está ayudando. Gracias a ustedes, los invito también a que compartan este video cuando ya esté en YouTube, que se lo envíen a la mayor cantidad de personas, que sigan a Mindalia TV, porque definitivamente es un canal que nos ayuda a crecer, evolucionar, y a ti de verdad, gracias por este momento. Muchas gracias, un abrazo grande para todos y hasta la próxima. Chao, chao.